Baby, vámonos, sofocándonos, perdiendo el control. Hey, yo solo quiero saber cómo llegar a ti, saber que aquí, contigo salir de aquí. Mi gata se transforma después de par de palos. Mami, haga lo que quiera, lo que rompa yo lo pago. Cuando estoy con ella me llega la alegría. Y el que se ponga bruto le metemos una prendida. No creo en poesía, man, yo creo en la bellaquera. Que saborearte toda para ver cómo libera tu estrés. No te han dicho que soy TV, si te gusta el bellaqueo, dime no, dime yes y vamos a toa. Prende la consola que esto se jodió, la nena me pidió y Ñengo Reggae le metió. Se lució, vaciló, la partió, se ranqueó, después se me volteó y solita se posteó. A seguir guayando con la torta al bota, cuando le doy caliente pa' atrás me lo rebota. Conmigo se bota, tremenda mostra, ella y yo somos la mafia, como la cosa nuestra. Baby, vámonos, sofocándonos, que pierda. Ahora que la daña, deja la cizaña que andamos con mala maña. Quiero darte caña y ver como la cámara y verás que en segundo los espejos se empañan. Posiciones, quiero darte más sin condiciones. No te me emociones cuando sientas las fusiones. Si me ves bellaco no quiero preocupaciones. Mujeres como tú en la cama son mis adicciones. Te mansa, yo sé que en esto tú no te cansas. Sentirás una presión cuando sientas la lanza. Alcanza el nivel pues de mi calentura. Tú sabes que esta noche mami conmigo te cura. Yo me pego, tú te pegas, nos pegamos, nos abrazamos, ah. Un par de palos más y nos besamos. ¿Qué vamos a hacer, nena, cuando salgamos? Yo me pego, tú te pegas, nos pegamos, nos abrazamos, ah. Un par de palos más y nos besamos. ¿Qué vamos a hacer, nena, cuando salgamos? Baby, vámonos, sofocándonos, que pierda el control. Baby, vámonos. Saber de ti, contigo salir de aquí. Baby, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Dile que te dice que no se deja. Tony Tone, bien con flow.